que sé si no me toca. Que me vas a buscar, que no puedo aguantar, que lo voy a matar.